hacer para olvidarte? Mi corazón hace lo que le enseñaste. De amor está lleno, mas no cabe. Y tú solito lo dejaste. Sabes, he tratado de arrancarte. Y en mi pecho otra cosa no nace. Te amo, necesito que vuelvas y me digas la forma de olvidarte. Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar. Me diste solo clases para amar. Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar. Después tendrás tu libertad. Y en mi pecho otra cosa no nace. Te amo, necesito que vuelvas y me digas la forma de olvidarte. Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar. Me diste solo clases para amar. Enséñame a olvidar.